Bueno, Pablo Moscatello, hoy festejo el Día del Niño aquí en Saladillo, en el Club Colegial. Sí, como todos los años, estamos agasajando a los hijos de los trabajadores hospitalarios a través del Sindicato de Salud Pública de la provincia. Bueno, como todos los años, chocolate, churro, sorteo de bicicleta, un regalo para cada niño. Y bueno, pelotero y que se diviertan nomás. Y un show de circo. Aprovecho la ocasión para agradecer la presencia de nuestro secretario general, Miguel Ángel Subieta, que ha tenido la deferencia de acercarse hasta nuestra localidad para acompañarnos en este festejo, y al secretario de capacitación, a nuestro local, Julio Reynoso, que también. Julio, ¿viene seguido Subieta? ¿Lo traes de los pelos o viene solo? No. Realmente, de que él viene, primero tiene una parte de corazón acá, y realmente yo tengo que agradecer a él porque él dejó su familia, en parte, dejó parte de su agenda, porque hoy sábado, a pesar de que muchos están descansando, él sigue trabajando. No estamos en época de elecciones, digamos, cuando hablamos de elecciones generales de comisión directiva, que podríamos estar haciendo política. Esto no es una política, sino es un hecho que él, cuando yo le pedí si podía acompañarme, porque realmente no dudó dos segundos, porque realmente él siente una estima por la comunidad de Saladillo en general, desde la gente común de la sociedad, porque él para en hoteles o lugares donde vamos, concurrimos acá públicamente, y se siente uno más de la comunidad. Entonces, para la comunidad hospitalera hoy tener un secretario general es un honor, porque ustedes saben bien que los secretarios generales es muy raro que estén en el interior. Me equivoco, si mal me podés corregir. Entonces, para nosotros es común de que Miguel es uno más, no es un secretario general, es un compañero realmente que no se encuentra, qué sé yo, es nuestro secretario general, pero es un amigo para todos nosotros. Es un hospitalario. Julio, ¿cómo están trabajando en el área tuya específicamente? Han tenido una intensa actividad los últimos años, ¿no? Sí, la verdad, con el apoyo y la idea que tuvo Miguel de descentralizar la capacitación, el año pasado capacitamos 5.400 personas y a lo que va del año van 6.200 personas capacitadas, que él descentralizó porque él pensó mucho al venir acá a Saladillo, veía la necesidad de la gente de que no podía concurrir a veces a capacitarse a La Plata. Entonces él mismo un día, como a mí como secretario de capacitación, me dijo: Julio, lleva la capacitación descentralizada. Y hoy es un hecho, realmente un hecho, porque estamos recorriendo gran parte de la provincia. El año pasado recorrimos 55 hospitales, hoy llevamos otra cantidad similar, y es no es porque hoy esté él acá, uno habla con el corazón a veces, pero realmente un secretario general que esté recorriendo los hospitales, no se ve en un hospital hoy, es un hospitalario más que está dentro de la trinchera. ¿Cómo está la situación del sindicato, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días a todos, gracias por la invitación, fundamentalmente de no solamente de Pablo y de Julio, sino de los trabajadores hospitalarios, porque bien lo decía Julio, para mí Saladillo es como si fuera una segunda casa. Fui mamando lo que era Saladillo a través de él, y bueno, hoy venir a Saladillo no es algo que cueste. Sí, es cierto, tuvimos que dejar agenda, tuvimos otros compromisos. Hoy, por ejemplo, teníamos también una invitación de la gente general Rodríguez, pero bueno, me tira más esta localidad, en la cual como gremio hemos apostado mucho desde que, me acuerdo cuando nos donaron las tierras, hicimos el barrio, todavía tenemos la deuda del Zoom, todo lo que hemos hecho y conjunto hemos hecho con los trabajadores, con el tema del Hospital Posada, y bueno, hay un montón de proyectos en común que tenemos, que todavía para todo lo que es la región, el tema del Plan Eva Perón, cuando pudimos hacer la formación de enfermeros, bueno, un montón de cosas más me llevan a venir contento. Y con respecto al tema de cómo está la salud en general, hoy la salud en la provincia de Buenos Aires es una situación difícil que se está viviendo. Vuelvo a decirlo, como recién decía unos colegas tuyos, el Hospital Posadas termina siendo una isla dentro de lo que es el sistema público de salud. Nosotros estamos viendo muchos hechos de inseguridad, muchos hechos de violencia. Hay carencia, mucha carencia de todo lo que es la parte de insumo, la parte de ropa y bioprotección para el trabajador. Y fundamentalmente, y eso sí nos afecta a todos los trabajadores, es la decadencia que ha tenido nuestro salario, en la cual uno se hace un poco responsable, porque es el que va a las paritarias y negocia por el salario del trabajador, pero uno no puede ser responsable de la inflación, como nos va devorando permanentemente el salario. Y hoy, a nada, a estar a 15 días o 20 días de cobrar el próximo cuota, el aumento salarial, ya vimos que lo que habíamos acordado en su momento en marzo, que para nosotros económicamente era importante, hoy ya prácticamente se consumió por esta inflación y nos lleva y nos obliga a reformular nuestra estrategia de cara a las próximas negociaciones colectivas, y ya lo hemos solicitado a través de la Federación de Gremios Estatales y específicamente como gremio, yo lo he hablado con el Ministro de Salud, la urgente apertura de una negociación salarial, porque vuelvo a repetirte, esto no es un capricho de un grupo solo, sino es una necesidad. Cuando vamos al supermercado lo vemos todos los días. Teniendo en cuenta que otros gremios, otros sindicatos han tomado medidas de fuerza por la reapertura paritaria, ¿el sindicato de salud se prevé la posibilidad de un paro? Sí, yo lo primero quiero ser un poco ecuánime en mis declaraciones y en mi formación. Nosotros cuando hicimos el acuerdo de marzo no suponíamos, como recién decía, esta inflación. Vamos a esperar que llegue el mes de septiembre, cuando cobremos el aumento de agosto, y a partir de ahí sí iniciaremos este camino en la cual ya estamos solicitando el diálogo. Siempre el diálogo va a primar antes que hacer medida de fuerza. La diferencia entre nosotros y otros sectores, nosotros somos trabajadores de la salud, nosotros vivimos para la atención permanentemente del paciente, estamos para salvar vidas, no podemos usar a la comunidad y en este caso al paciente como rehén. Si otras organizaciones lo hacen, bueno, allá ellos, y sabés que nuestra organización cuando tiene que hacer un reclamo lo hace en forma contundente. Lo hemos hecho hace poco con el tema cuando se inauguró el tomógrafo, con medidas que para nosotros eran bastante justificadas. Es una metodología de reclamo estar permanentemente expresando cuando viene el político de turno o cuando viene el gobierno para decirle cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros descontentos, y cuando tuvimos que parar, lo paramos. Pero para llegar al paro nosotros tenemos que agotar todas las medidas. Un día no me voy a levantar trasnochado después y con cara de enojado y llamar al gobernador y decir, imagínate, paro. Ese no soy yo. El día que haga eso, evidentemente, tengo que dejar mi sillón de lado, dárselo a otro, porque para ser sindicalista lo primero que tenemos que tomar nosotros en claro, que primero tenemos que defender al trabajador y no olvidarnos cuál es nuestra esencia. Nosotros, nuestra esencia es ser trabajador de la salud, es defender primero al trabajador, al paciente y a la comunidad. El día que perdamos ese objetivo, yo creo que perdí el objetivo, cuál era el mío, cuando fui elegido para eso. Insalubridad, hemos hecho un paso importante, fuera de que ya tenemos declaraciones, tenemos acta de acuerdo firmada, paritaria firmada el año pasado, este año lo hemos refrendado en otra paritaria en el mes de marzo, ya tenemos el expediente iniciado, eso es lo más importante, que en un viejo reclamo que tenía nuestra organización, ya está caminando el expediente de la insalubridad o agotamiento prematuro, yo lo llamo ya jubilación especial para evitar todo tipo de conflictos, ya está caminando, es un expediente que tiene 3.000 fojas, fíjate, es decir, se están haciendo las inspecciones, es decir, pero bueno, este reclamo ya por lo menos lo vemos plasmado ya en los papeles, no solamente en compromisos de paritarios o acto de acuerdo en sí mismo y palabras que hemos tenido con el gobernador, así que yo tengo la esperanza de que si Dios quiera antes de fin de año me lo firmen, y ya sabemos que tiene que ser retroactivo hasta agosto del año pasado, porque este es el acuerdo que teníamos, y llegar de una vez por todas, y hoy se lo decía también a otros compañeros de ustedes, es decir, en nosotros cuando llegamos a los, ¿por qué le reclamamos la insalubridad o el agotamiento prematuro? Los 50 años nuestros de un trabajador hospitalario, un trabajador de la salud, no es lo mismo 50 años de un docente o de un trabajador cuando está atrás de un escritorio, de un trabajador de la administración pública. No tengo nada contra ello, al contrario, bienvenidos sean los beneficios que tienen. Pero el trabajador de la salud lo podemos mirarlo. Comparemos dos personas de 50 años, uno trabaja en salud y otro no, y fíjate en qué estado estamos. Muchas gracias.